Ahora para García, cobra la falta de Bastiano, es la última. Dale que es la última, la ponen para Torren. Vamos muchachos que es la última. Torren al área, va a saltar Brito, primero Mayola para sacarla. Ahora completo termine. Le va a caer a Barbosa, 48-40. Es esta y se termina. Barbosa al área, el segundo palo para Torren. Era Yodrá, déjala correr que es córner. Hay tiro de esquina y es la última. Hay tiro de esquina que es la última. Andá Ríos, andá Ríos, vamos. Ahí va Ríos. Se hace este tiro de esquina y se termina. Es la chance, es la última, es esto nada. Vamos, Trico querido, por favor. Levantala, Sánchez, este sí es el centro de tu vida. ¡Viene Sánchez! ¡Gol de Brown, campeón, señoras y señores! ¡Vamos, Brown! ¡Gol de Brown en el segundo palo! ¡Apareció no sé quién! ¡Apareció no sé quién para empujarla! ¡Era de manera agónica nomás! ¡Era de manera agónica nomás! ¡Era de manera agónica nomás! ¡Vamos, que somos campeones, viejo! ¡Vamos, Trico, que somos campeones! ¡Vení, Santiago, vení! ¿Cómo va estudiante? ¿Cómo está Defensores? ¡Era de manera agónica! ¡Era de manera agónica! ¡Va a ganar el Trico aquí en Morón! ¡Sobre la hora! ¡Terminalo, Di Bastiano, por favor! ¡Terminalo, Di Bastiano, por favor, Bambino! ¡Dame una mano que no doy más! ¡García! ¡Si yo lo vi mal fue García! ¡Fue el cumpleaños que hoy festeja doble la concha de la lora! ¡Vamos, bro, una puta madre! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, Brown, la concha de la lora! ¡Merecíamos el ascenso, carajo! ¡Merecíamos el ascenso! ¡Vamos, Bambino, carajo, terminalo! ¡Guardamos el final en Defensores, señoras y señores! ¡Santi, decime cuánto falta en Defensores, por favor! ¡Último segundo, dio 5! ¡Dio 5 y también se va a terminar! ¡Tenemos 56 aquí! ¡De manera agónica, señor! ¡Terminó, terminó, terminó, terminó! ¡Brown, Brown, Brown, Brown, campeón! ¡Brown, campeón! ¡Brown! ¡Brown! ¡Brown! ¡Brown! ¡Brown! ¡Brown! ¡Brown! ¡Es el campeón! ¡Brown! ¡Es el campeón! ¡Brown es el campeón! ¡No lo puedo creer! ¡De manera agónica! ¡De manera agónica! ¡De manera agónica! ¡A los 50 minutos! ¡A los 50 minutos! ¡Nunca lo imaginé! ¡Le tenía fe al Trico hasta el final! ¡Lo dije toda la semana! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que de manera agónica lo iba a ganar Brown! ¡Pero no en la última bola! ¡No pudo Estudiantes! ¡No pudo Defensores! ¡Y Brown! ¡Vista campeón aquí en Morón!